Estamos en RTGIA y de nuevo se nos ha acercado aquí a los estudios de Sinchilic Mikel por un tema de informaciones que andan discurriendo pues un poco en lo que últimamente nos trae y nos acerca aquí por la radio, que son aspectos, noticias que tienen que ver con el tren de alta velocidad. Arratsaldeon, Mikel. Bai, arratsaldeon. Aupa. Bien, pues teníamos entre manos un tema de la convocatoria de una manifestación que todavía nos queda ahí para el próximo 13 de junio, pero también para fortalecer esa manifestación hay, diríamos, unos pasos previos, como son las adhesiones, una campaña de adhesiones a un manifiesto que se ha realizado, diríamos, desde esa amplia oposición creada al tren de alta velocidad. ¿Qué nos puedes decir de este manifiesto y de esta campaña de adhesiones? Bueno, pues poco a poco vamos difundiendo el manifiesto, eso, para del tren de alta velocidad ahora, basta de despilfarro, decidamos entre todos y todas, ¿no? Es un poco el título. Entonces, estamos difundiendo el manifiesto y recabando adhesiones. Bueno, pues hay diferentes, bueno, poco a poco se van recibiendo, ¿no? De, pues, apoyos, pues de todo tipo de grupos y organizaciones, no lo sé, pues hay tanto, pues hemos recibido por ahora así, tanto de grupos o movimientos en lucha contra otras infraestructuras, por ejemplo, Fraquinés, Mutriko con Naturtaldea, que está, tiene un tema también en Mutriko con el puerto y esto, ¿no? Por ejemplo, Oyesa, los que, Lanagelditu, los que están en lucha contra el recrecimiento del pantano de Oyesa, Tosu Betirako, de Getxo, que están en lucha contra un aparcamiento ahí en defensa de una zona rural, digamos, todavía en la zona de Getxo, ¿no? De Andramari, en un barrio. O si no, pues grupos ecologistas, como Ecologista Marcha, Neguski, o Sustrai Fundazioa de Nafarroa, ¿no? Que lleva acción jurídica en estos temas. Sí. El CADE de Iparralde, que son la coordinadora de las asociaciones del País Vasco Norte, ¿no? Que en lucha también contra el proyecto del TAF en esta zona. Y luego hay sindicatos, pues, un poco, pues bueno, LAB, Steilas, SKN, CNT, CGT, LKN, IRU. Luego colectivos, no sé, más en lucha contra la pobreza o exclusión social, como Berriochoak, Duintasuna, que es la plataforma un poco de organización de pensionistas de Gipuzkoa, sí, ¿no? Sí, sí. Euskal Herriko Bilgune Feminista, luego organizaciones juveniles, pues no sé, Ernai, Ikasle Abertzaleak, Gazte Abertzaleak, luego hay colectivos internacionalistas, Askapena, comités internacionalistas, también de un, por ejemplo, un comitato NOTAF de Italia, de Bragania, creo, ahora no tengo apuntado el nombre del pueblo, bueno, de un comité de lucha contra el TAF en Italia también. No sé, hay un poco de todo, antimilitaristas, el Kenmok de Vizcaya, Euskal Herri en Euskera, San Antifascista, luego distribuidoras alternativas como Rutu Distri o Sorginkale, también, de Citur, el 15M de Vizcaya, Martes al Sol, algunos gasteches como Urretxu Zumarraga y Elorrio, Ustalo Cooperativa, que hace agroecología y no es un poco, bueno, una iniciativa de estas, Mikel Azulo, por ejemplo, de Orereta, ¿no? Mikel Azulo del Cartea, Nafarroako Gazte Anarkistak, Plaza Beltza, Eztabaidagune Alternatiboa, la revista Ekintza Zuzena, ¿no? Un poco desde el entorno más libertario, no sé, 2016 Desokupatu, de Donosti, y luego hay algunas fuerzas políticas que también han enviado, como EH Bildu, Sortu Alternativa, Euskal Herriko Comunista, Gorripidea, Euskal Herria Socialista, bueno, no sé. Y luego ya han enviado también a algunas personas a título individual, no sé, quizá pues señalar igual, porque son más conocidas igual, Nekane Jurado, economista, sí. Xavier Mendiguren, idazlea, escritor, Xavier Montoya, poeta, escritor, cantante, bueno, no sé, Paco Aristi, Unai Fernández de Betoño, profesor de arquitectura, un poco crítico, ¿no?, con todos los planes de ordenación de territorio de que impulsa el gobierno vasco, la Euskal Hiria y todo esto también. Pues un poco estos tenía apuntado yo, hay más, ¿eh? Pero como sí, yo simplemente igual quisiera aprovechar la conversación para añadir a Sinchilic Irratia que tenemos apuntada, diríamos, en la asamblea la adhesión, solamente que andamos con un problema técnico en el correo de la radio y queríamos haberos enviado desde ahí la notificación, pero no podemos. Aprovechamos esta conversación. Si hay algún compañero de la radio, que la otra vez, creo, Aitor dijo que podía abrirlo mediante otro servicio, pues enviar la adhesión. ¿La adhesión sería? Pues la adhesión se envía a una dirección que es httafgeldituorain@gmail.com. Httafgeldituorain. Está marcada en htgelditu.org, en la web de información. También, sí, sí. Y viene ahí, creo que ahí también se pueden consultar también las adhesiones que están llegando. Creo que está ahí en el enlace, creo que ya puesto. Entonces, bueno, animar a, sobre todo a todo tipo de colectivos sociales y así, pues, bueno, a mostrar su apoyo a este manifiesto, que eso es un poco una parte de esta campaña, que esto finalizará con esta manifestación en Donosti, también la marcha a Chondo, que luego después comentaremos, y animar a la gente también pues a hacer sus propias iniciativas, ¿no? Animar a un poco a poner el tema del TAF ahí, ¿no? Sobre la a denunciarlo, ¿no? Otra vez, no sé. Sí, porque efectivamente llegan muchas noticias de diferente marca, pero bueno, hablaremos luego un poco de ello, porque sí has comentado la marcha montañera a Chondo y vamos a organizar autobús. Eso es, queremos organizar un autobús de Guipúzcoa. Ya sabéis que Achondo es una pequeña localidad del Duranguesado, entre Durango y Elorrio. Sí. Y claro, bueno, queda un poco a desmano, sino también para pa acudir. Y bueno, pues vamos a tratar eso de organizar un autobús desde la parte de Guipúzcoa. Entre otras cosas, entre otros lugares, haría una parada en Orereta también. Sí. Entonces, bueno, esto será el 30 de mayo, sábado. 30 de mayo, sábado. El sábado 30 de mayo. Entonces, bueno, es una marcha, pues, montañera. Han preparado un programa muy sencillo la gente de Achondo. Nos dicen, bueno, que a las 10 de la mañana saldría la marcha, que es una marcha sencilla por las zonas que serían afectadas por la obra. Un recorrido sencillo, apto para niños y personas de avanzada también, o sea, va a ser una marcha sencilla. Al mediodía bajaremos al pueblo acompañados por Tiquitilaris, para hacer una callejira poteo. A las 3, comida popular y sobremesa con la actuación musical en la plaza. Y para terminar a las 5 de la tarde, un final así con un acto en el que no sé quién tomará la palabra o un poco de denuncia más de también un acto de este tipo, creo. Sí, este pueblo se ha distinguido por esa, diríamos, esa tarea de mantener con alegaciones y, diríamos, atendiendo a todos esos formulismos que llegan de la preparación de los trazados de alta velocidad. Es un pueblo que se ha mantenido ahí siempre. Sí, todavía, bueno, las obras no han dado comienzo en Achondo todavía. Han sido licitadas las obras, no sé si están adjudicadas, mira, y tengo que preguntarle a la persona con la que tenemos relación. O sea, han retrasado muchísimo el proyecto, pues utilizando vías legales. Hay que decir también que ahí tenían unas condiciones bastante particulares. Desde el momento en que, yo creo que fue en el año 2003, o sea, estamos hablando de hace tiempo, estando el PNV en el Ayuntamiento de Achondo, en la alcaldía, encargaron un informe a una empresa de ingeniería que se llama Mexa, o sea, que hace informes para las instituciones, Mexa, ¿no? Es muy conocida la gente que un poco anda en ese entorno, pues un estudio sobre los impactos del TAF en Achondo. Había gran preocupación en el pueblo, en todo el Duranguesado también en aquel momento. Sí. Pues las conclusiones eran demoledoras. La conclusión del informe de Mexa era que podría provocar una recesión demográfica. Al ser una, si queréis, una pequeña localidad, Apata Monasterio es el núcleo principal donde haremos la comida y esto, Apata, ¿no? Hombre, es un pequeño núcleo urbano y, claro, se plantea uno de los mayores viaductos de la Y vasca de 1 kilómetro de longitud y unos 60 metros de altura en el valle, que está a 200 metros, del núcleo urbano, a 200 metros, en el valle de Aspe, yo no sé si se llama Aspe, pero es... hay una imagen, si queréis, detrás ahí está el Amboto, toda la sierra de Amboto y todo esto. Es un valle magnífico a la vez, al lado del pueblo, unos praus, un valle un poco ancho y al fondo están todas estas montañas. Bueno, pues atravesaría. Entonces, por el tema del impacto visual, el ruido y todo lo que traería, pues claro, al perder un poco... pues el atractivo que puede tener un pequeño núcleo urbano de esto es también la calidad un poco que tiene, ¿no? Que al perder eso, había un peligro real de recesión demográfica, que la gente sería largaría a vivir más a Badiño, a Durango, a otras localidades, ¿no? Esto pasó también en Aduna al principio, me acuerdo. Sí. En Aduna luego hubo cambios de trazado que lo alejaron del pueblo, pero al principio hubo una gran preocupación del ayuntamiento, porque, bueno, Aduna también se irá agredido directamente como localidad, ¿no? El núcleo urbano que la gente podía... querer dejar de vivir ahí, ¿no? No sé cómo al perder el único igual ventaja, ¿no? Que pueden tener, ¿no? Estar habitando ahí, pues tiene también esa, no sé cómo decir, ventaja, se me ha salido, pero bueno, el vivir, por lo menos, en un entorno bastante agradable, ¿no? En un pequeño núcleo urbano. Sí. Y bueno, Pues bueno, entonces, a raíz de aquel informe que hizo el PNV en el año 2003, si no estoy equivocado, que luego lo tuvieron escondido en un cajón, esto lo encargaron, sí, lo hicieron, pero lo tuvieron escondido en un cajón hasta que lo sacaron la siguiente alcaldía. Ahí pues no está David Cobos, por ejemplo, una persona que sigue en este momento también en la oposición alta a Fiesto, y desde el ayuntamiento pues desarrolla una estrategia de artimañas legales, tengo que decir, entorpecer en base a ese estudio que planteaba una posible alternativa para alejar el trazado del pueblo, en aquel estudio que había encargado el PNV, pero claramente con el objetivo de retrasar la obra, ¿no? Y todavía es el momento, sí, de que no han iniciado. Y la verdad es que son unos elementos bonitos. A Patamonasterio, y es una zona que he andado, yo la he andado pues 4 veces en vida por esa zona, y la verdad es que con lo que nos has contado es una bonita invitación para conocer el lugar. Sí, un poco en el llamamiento que han enviado. El próximo 30 de mayo. Eso es, un poco en el llamamiento pues de que han enviado de Atxondo. Dicen que el hecho de que se haya decidido recorrer los montes de Atxondo no tiene como objetivo, como suele acontecer en otras ocasiones, mostrar a quienes acuden a la marcha los destrozos causados por esta destructiva macroinfraestructura. Las máquinas aún no han entrado a nuestro pueblo y, por tanto, la marcha servirá para mostrar a quienes acudan cuál es el peligro que se cierne sobre el pueblo, ¿no? Donde aún no han empezado a destrozar uno de los mayores viaductos. Está previsto ahí en todo el trazado del TAF, que divide a nuestro pueblo en dos. Quienes se acerquen de toda Euskal Herria también podrán ver el daño que ya están causando en el entorno con otras obras. Eso se refiere a la autovía Durango-Beasain, sí, por un lado tendría el TAF y por el otro ya está en obras, casi finalizada ahora, pues uno de los tramos de la autovía, ¿no? Que también el ayuntamiento lo cuestionó en su momento allá. Y también dicen, pues, también verán un pueblo que no baja la cabeza ante las amenazas. Hemos preparado un programa para pasar un agradable día festivo, reivindicando juntos que no queremos el TAF y que recibirán los brazos abiertos a toda la gente que quiera acompañar y tal, ¿no? Pues sí, entonces animar a la gente pues a acudir a... Bueno, aquí en Errenteria decir que nos apuntaremos en el Bar Arkaitza y en la Andare. Dejaremos esas dos, diríamos, listas. Bien. Para apuntarse al autobús. ¿Qué? Tenemos el itinerario, la hora de salida. Hombre, en principio, hacia 8:30. 8:30 aquí, sí, en Errenteria. Sí. 8:30 en Iztieta, ¿no? En Iztieta, sí. Sí, ahí solemos quedar generalmente, sí, últimamente. Sí. Pues 8:30 en Iztieta, para apuntarse en Arkaitza Taberna y Landare Taberna. O si no, pues aquí en la Sinchilic también, si os pasáis, podemos cogeros nota. Bueno, Atxondo, 30 de mayo, la sábado, manifestación, sí, la manifestación, 13 de junio. Seguramente tendremos oportunidad de hablar antes de la manifestación por temas de convocatoria o cosas que vayan saliendo, igual pues lo que venga después de las elecciones, porque hoy mismo podíamos ver en informaciones que efectivamente el TAF hay que blindarlo, venía a decir la noticia. Sí. A ver si la cogemos. Declarará estratégicas las obras de la alta velocidad y blindará las inversiones. Sí. Esta noticia es un poco así curiosa, porque si ahora, bueno, ahora vienen las municipales, pero te quiero decir que el gobierno también está al caer. Blindarlas ahora al final, claro, ya el próximo que venga también se va a enfrentar a la realización de recortes y unos presupuestos multimillonarios en euros con esta obra. Sí. ¿Qué nos puedes decir, Miquel? Pero no sé, esa, según he podido ver, es una iniciativa del PP, ¿no? Que va a presentar en el Congreso, al parecer en Madrid. Es una iniciativa, no sé de qué tipo es, que pretende blindar las inversiones en alta velocidad porque consideran el proyecto estratégico, y todo esto surge un poco frente a toda una serie de noticias que más bien han ido poniendo en cuestión la rentabilidad social económica. El Tribunal de Cuentas se ha declarado casi insostenible el modo de financiamiento de esta obra esta misma semana, creo que ha sido. Sí, es la primera, yo creo que el Tribunal de Cuentas en España realiza una crítica, ¿no?, la más mínima crítica a todo este plan de alta velocidad que tiene el gobierno español, ¿no? Y sí, un poco cuestionando, pues eso, que sí, debe ser insostenible desde el punto de vista económico a largo plazo. Sí, pide también, bueno, son detalles si queréis, pero el ADIF es el propietario de la infraestructura, ¿no?, digamos, pero luego se está privatizando luego el transporte ferroviario, tanto de viajeros como de mercancías. Entonces las empresas privadas, que aparte de Renfe, otras pueden competir en hacer servicios, pagan un canon, ¿no?, por el uso de la infraestructura. Sí. Y al parecer los cánones, ¿no?, el canon se llama, que está cobrando el ADIF por el uso de esa infraestructura, solo cubren de promedio en España el medio del coste de explotación y mantenimiento de la línea. Ajá. Con lo cual no cubren ni los gastos de explotación esos cánones. Entonces pide que deberían elevarse, ¿no?, el Tribunal de Cuentas pedía que deben elevarse esos precios que pagan las empresas para hacerles esos servicios, ¿no?, en alta velocidad, ¿no? Cosa que el gobierno, creo que al revés, pretenden rebajar, y también eso lo piden también las operadoras, estas como Renfe o estas empresas privadas. Bueno, se ve, sí, que tiene un problema económico, ¿no? Se ha ido desvelando, ¿no?, últimamente, la falta de rentabilidad económico y social de todas estas líneas. Esta infraestructura, pero que... Que les vemos que hay, que ahora nos dicen que van a blindar. Hombre, hace poco también leí, creo que era la ministra o era el director de algún director de Fomento, que era un proyecto de Estado. No sé si os fijasteis, en otra noticia también decían claramente... Ana Pastor. Sí, que el tren de alta velocidad, el AVE en España, es un proyecto de Estado. Es cuestión de Estado. Y ahí anunciaban un poco esto, que la intención de seguramente de blindar, no echarse marcha atrás. De todos modos es... Yo valoraría también que es la primera vez, que de alguna forma en Francia igual este tipo de noticias de cuestionamientos económicos, a la vez muy económicos, que sí, de términos financieros, todo y así, bueno, en su mayor parte, por lo menos en Francia ya venían sucediendo desde hace años, y esta onda, digamos, ha llegado al Estado español, ¿no? Con lo cual, diga lo que diga el gobierno, seguramente habrá... Cada vez más informes, están sucediendo eso, ¿no? Que están sucediendo cada vez más informes del otro día, FEDEA también, no sé qué, de expertos que, nada anticapitalistas, ¿eh? Por otro lado, ¿no? Tengo que decir, pero que cuestionan, pues, desde su propia lógica, pues eso, el enorme derroche que está suponiendo esta historia. Es que esto también, pues, o sea, lleva a quiebra de Estado. todas estas obras, porque son pagables en base a todos esos recortes que están ejecutando, pero sin olvidar que claro, que todavía está sin pagar, y que el endeudamiento de la obra en sí mismo y el aumento de nuevas obras, porque hay que, no sé, se hunde el terreno, no se soporta, o tanto y tanto que está pasando. Es un encarecimiento que no... Sí, sí, un endeudamiento muy importante ya de ADIF. Yo, si no estoy equivocado, ADIF tenía 15.000 millones, ¿no?, de deudas el año pasado, si no estoy equivocado. Y, por ejemplo, la RFF francesa tenía 40.000 millones de deudas, sobre todo por esa política de construcción de nuevas líneas de alta velocidad, ¿no? Sí, bueno, no sé qué añadir. Iremos viendo el... El tren de alta velocidad es un tema que desde luego algo se ha visto en esta campaña. También hay partidos que se están posicionando, porque efectivamente no es el tema en sí de la alta velocidad, son los recortes que se están llevando adelante y toda la caída, pues, un poco del estado social, ¿no? Y está repercutiendo estas obras. Uh-huh. Para terminar, si quieres convocar para Chondo o qué. Hombre, pues eso, lo que hemos comentado. Por un lado, el manifiesto, pues animar a todo tipo de colectivos a dar su apoyo, a colaborar también en su difusión, ¿no? Luego la marcha a Chondo el 30 de mayo, que habrá autobús desde Guipúzcoa, a animar a la gente a acudir. Y luego, pues estamos preparando la manifestación del 13 de junio en Donosti. Pues... que cualquier, participación, y también, sino que de iniciativas, ¿no?, de contestación del TAF, pues son bienvenidas, y eso, pues hacer un llamamiento Ánimo y venga. Yo ya me he apuntado a la lista de la marcha a Chondo. Allí nos veremos la próxima vez. Están sonando los teléfonos. Os dejamos. Un saludo. Vale, agur. Gracias, Miguel. Agur.